y él viene de Eslovenia, le da una jornada que le dan a los árbitros internacionales de FIBA de cara a la Euroliga, y con las nuevas reglas de juego que van a haber en todo el concepto que llamamos FIBA, desde amateur a profesionales. Y entonces pues nos lo va a trasladar tanto a jugadores, entrenadores, como aficionados a baloncesto, más el famoso paso cero que se metió el año pasado, que genera muchas dudas durante los partidos. Y entonces creemos que es muy bueno que todo, mientras más información tengamos de la regla del juego, menos problemas habrá durante los partidos. Nosotros lo que queremos hacer es algo, digamos, formal pero informal. Es decir, todo el mundo, todos los niños, entrenadores, estaremos en la pista, bordeando lo que es la cancha de baloncesto. Los niños estarán dispuestos como si fuera un entrenamiento, estarán vestidos de jugadores, con sus botas, su ropa, y cuando él crea conveniente hacer un supuesto práctico, pues llamará a dos o tres jugadores, y con un balón de baloncesto y él por medio, arbitrando, pues hará un supuesto práctico de la norma que quiera explicar él, ¿no? Un nuevo paso, la nueva regla de campo atrás, que genera muchas dudas, que si tenemos los dos pies dentro del campo de ataque, pero el balón está atrás, no el campo atrás, pero la gente todavía lo sigue protestando, el famoso paso cero de arrancada, que no es igual a arrancada que cuando estás entrando canasta, en fin, todas las cosas las va a explicar en real, y qué mejor que lo haga Benjamín Jiménez, un árbitro internacional, al día a día, que pita a Euroliga, pita a torneos internacionales y pita a CB, ¿no? Semanalmente, vamos. Ajá, pues Benjamín Jiménez es un árbitro de la provincia de Cádiz, de Puerto Real, empezó sus inicios como entrenador de las canteras de baloncesto, el club de las canteras de Puerto Real, y se inició en el mundo del arbitraje y ha ido creciendo, hoy en día es un árbitro referente de los más veteranos en la ACB. En la Euroliga este año pitó partidos de semifinales de los play-offs de cuarto, que fue de octavo, y la Final Four este año no la pitó, pero el año anterior sí pitó Final Four. Ha pitado europeos de baloncesto, ha pitado partidos internacionales de equipos NBA en Australia, en Asia, demás, y claro, es un árbitro mismo de primer nivel que está digamos en el palito. Entonces claro, aprovechar nuestra amistad con él y demás, y que venga Uri, que va a ser digamos la única población que va a hacer esta charla, pues la verdad es que para nosotros es un lujo, ¿no? Y lo tenemos que aprovecharlo. Es el día 29 porque ya se inician los partidos de pretemporada de ACB y este hombre no tiene mucha disponibilidad. Entonces, como te he dicho antes, viene de Eslovenia el lunes y el miércoles vendría a Ubrique a las 7 de la tarde en el pabellón municipal de Ubrique. Como he dicho antes, va a ser una práctica real, sí, en la pista de baloncesto, que no en un aula ni en la grada, sino en la pista. Y entonces, repito, miércoles 29 de agosto a las 7 de la tarde, más o menos durará sobre una hora y media la ponencia de este hombre, y esperemos que todos disfrutemos de él. Pues no deja de ser una persona, digamos, con un renombre en el mundo del baloncesto, pero una persona muy sencilla, que ya lo veremos allí cuando estemos todos con él. Mucho antes, entrenadores, jugadores, jugadoras, aficionados al baloncesto, los padres que estemos ligados en el mundo del baloncesto, gente de otras poblaciones como Grazalema, Colado de Reyes, el Bosque, están invitados, en fin, cualquier aficionado al baloncesto que le guste, o que no sea de baloncesto, sea de fútbol, que le guste aprender algo sobre las reglas, está invitado, puede asistir quien quiera, evidentemente es gratuito y puede asistir quien quiera. Evidentemente, si el aforo de abajo se llena demasiado, lo que es el público de calle, pues si ya la grava, ¿no? Pero vamos, va a estar pegado a la pista, ¿no? En otro orden de cosas, el boxeador ubriqueño Domingo López Janeiro y Yesero López volverá al cuadrilátero el próximo viernes 24 de agosto, día en el que participará en una velada boxística que se celebrará en la Plaza de Toros de Utrera. Domingo López, que disputó su primera pelea oficial el pasado mes de junio, concibe este nuevo combate a modo de rodaje, ya que su gran objetivo es el Campeonato Autonómico Amateur que se disputará el próximo 21 de septiembre en Sevilla. En él, el boxeador ubriqueño se medirá al sevillano Cosmos dentro de la categoría de peso ligero, con la idea de alcanzar este título regional. Domingo López Janeiro ha destacado que ha seguido entrenando al máximo nivel durante estos meses de verano. Nada, le han cambiado la pelea, me han puesto un boxeador local, porque por lo visto Celu Castillejo ahora está liado con un trabajo de nuevo. Y no iba a llegar 100% a la pelea y entonces Tanio, que es promotor de la velada, pues ha obligado a cambiarlo. Y ya me llamaron para el campeonato autonómico, el día 21, y y esta de rodaje, que es una velada al aire libre, muy, muy simpática, porque las veladas al aire libre están muy bien, la verdad, en la Plaza de Toros de Utrera, y va a ser como motivo de revancha pedida por él, desde Lucas Chillejo, porque no estaría conforme, supongo, con lo que hizo en Alcalá hace un mes, y quería la revancha, pero no ha podido llegar bien, y entonces pues me han puesto un vocero local que no conozco, sé quién es en plan físicamente, sé cómo es, pero no de su voceo no sé muy bien, la verdad, cómo anda ni cómo va a estar el chaval. Sé que es mayor que yo, sé que también es más veterano y tal, pero no sé cómo anda, la verdad. Pues el campeonato va a haber 21 combates. Esa es una gran velada. Y el día 21 de septiembre, en el pabellón Pino Montano, Sevilla, pues se disputa se ponen en juego varios cinturones de diferentes pesos. El mío es el peso ligero, tengo que bajar a 62 kilos, voy a pelear, estoy en 65, y es un campeonato en el que ha organizado la promotora Boxing Promoción Sevilla, que es una promotora que está apostando ahora por los jóvenes del boxeo sevillano. Como en Cádiz no hay boxeo, yo me tengo que ir a Sevilla a pelear, y han puesto en juego unos cinturones que seguramente el que se lo lleve pues va a tener pase para eventos más importantes, así que hay que ir por todas y a ver qué es lo que pasa. Bueno, de Cosmo conozco que es un chaval que tiene dos peleas, que es un buen boxeador porque tiene un buen equipo detrás, la verdad que tiene gente detrás que lo lleva por el buen camino, tiene un equipo, la verdad, bastante preparado. Y sé que lo que he visto de él, sé que tiene talento, es guerrillero y también todas las peleas son difíciles, pero cuando peleas contra un chaval que tiene detrás suya un equipo, y aquí en Ubrique no hay tampoco nadie que te pueda echar un cable, que estás tú solo entrenando y tal, pues la verdad que tienes un plus de motivación, pero también sabes que es difícil a dónde vas, y nada, yo voy con ilusión, con toda la ilusión del mundo, a ver qué es lo que podemos hacer. Hombre, yo cuando terminó la velada me tomé unos días de descanso, pero retomé los entrenamientos y intenté perfeccionar la técnica. Ya no estoy entrenando con Juan, porque Juan, por motivos de trabajo, por motivos de su vida personal, ha tenido que dejar de entrenarme, y ahora estoy entrenando solo, pero estoy entrenando duro y sigo igual, entrenando a piñón, a plato fijo, y nada, tuve la mala suerte de que hace una semana exacta me caí de la moto y me di un buen golpe en la rodilla, pero nada, un poquito de reposo y esfuerzo y intentar superarse, pues voy a ir el día 24 a pelear, y nada, en buena forma, en buen estado físico, un poquito limitado por la rodilla, pero bueno, pero con psicología y tal, yo creo que todo va a salir bien. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.